Buenas tardes y bienvenidos un día más al Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Hola. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Me esperaba algo, pero qué bien. Gracias. Puede entrar el programa sin calificar aquí en el 91.6 de la FM, en Radio Trinitat Vella. Es muy fácil, www.rtv-fm.com, también nuestra web del programa, www.puedeentrar.com, también la web de... ¿De qué? Manicomi.com, por ejemplo. Manicomi.com. Bueno, y el Facebook, ¿no? También, nuestro Facebook también. Que también estamos ahí. Eso. Puede entrar FM, RTV-FM, puede entrar RTV-FM, búscanos y agréganos. Ya somos un montón de amigos aquí. O no, todavía queremos más. O no, queremos más. ¡Hola, lo matamos! ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Hola, lo matamos! ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¿Qué cheño? Pues sí, señor, comenzamos el programa de hoy, como siempre, con una noticia curiosa, y es que un bebé sobrevive a una caída desde un séptimo piso en París. Bueno, ya dicen que los niños son de goma, ¿no? Jolín, pero... ¿Tanto? Tanto no lo sé. En fin, un milagro son las palabras más pronunciadas hoy en el distrito popular de Menil-Montagne, en París, después de que un bebé de 18 meses saliera ayer indemne de una caída de un séptimo piso. El pequeño rebotó en el toldo de una cafetería antes de caer en los brazos de un peatón que pasaba por allí y que al darse cuenta de lo que ocurría se preparó para coger al vuelo al niño. Pues un poco de suerte, ¿eh? Rebotó, lo que decía yo. Sí, sí. Sí, rebotó en el toldo y mira. Los niños están del cielo. El hombre aquel que estaba como el juego aquel para coger la bolita. Más o menos, sería algo así. Claro, ¿cómo se cae un niño de un séptimo piso? Eso es otra. Ya, esa es la pregunta. Esa es otra. Claro, de 18 meses... Chungo, ¿eh? ¿Saltar no saltó? No, dudo que salte. Llegar a la ventana y subir tampoco. O sea, tenía que estar puesto en algún sitio que estaba a nivel de ventana y la ventana abierta, dices. Alguien que estaría jugando al ping-pong y se le escapó la pelota. O alguno que es tan simpático como la idea que tuvo el Michael Jackson de sacarlo a la ventana a sus hijos, pues algo parecido también podría ser. Pero se le resbaló. Ahí mismo, no le dio, no fue ni lo mismo. En fin, la gente está loca. Muy, muy, muy loca. Nosotros no, ¿eh? Pero si están escuchando este programa... Nosotros no, Nuria. No, nosotros no, es verdad. Nosotros no tiramos bebés por la ventana. En fin. El niño estaba en un balcón. Pero claro, balcón también. Los barrotes son muy anchos, ¿eh? Para que se cuele por ahí, pero bueno. Tuvo suerte, realmente. Tuvo pues sí. Mucha suerte. Lloró un poco, pero se calmó enseguida. Fue el susto. Ah, bueno, menos. Sí, claro, de aquí a unos años dirá, quiero repetirlo, pero no lo hagas porque el toldo se romperá. Sí, entonces ya pesará más y... Las películas nos demuestran que los toldos se rompen cuando... Bueno, y el hombre que lo coge, ¿qué? Yo creo que ese hombre ya no se espera, ¿eh? No, yo tampoco lo esperaría, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. En fin, ¿Qué le vamos a hacer? Primera noticia del programa de hoy. Empezamos con el primer chiste. ¿Con esa vocecilla? No. Con esa vocecilla. No te metas. Podríamos empezar por el último. Ah, vale. Venga, pues va. Espérate, que lo busco. Pasa las hojas. Ya lo tengo. Porque tengo nunca lo lees, el último. Es verdad, siempre se queda el último. Me parece que lo llevo arrastrando, sin decir mentira, como unos 8 programas, desde la temporada pasada. Pues ya va siendo hora que lo saques a la luz, ¿eh? Pues mira, justamente. ¿Qué es? A ver, ¿qué es cuanto más grande, menos se ve? No, a ver. Por eso era el último, la oscuridad. Pues sí. Déjalo sí, ahí, en última posición. No, ya está. Ahora ya se va. Este ya se va. Original. En un viaje a Nueva York, Manolo compró un televisor para llevárselo a su familia. Y entonces el conductor le dice, pero es que no hay televisores en su país. Y él, claro que sí, pero los programas aquí me gustan mucho más. Pues bien, un acusado llega al juzgado y le preguntan, ¿de qué se le acusa? Pues nada, de haber hecho mis compras navideñas con anticipación. Bueno, pues que eso no es un delito. ¿Con cuánta anticipación las hizo? Bueno, pues antes de que abrieran la tienda. Baratas, le salieron baratas. Sí. Se abre el telón y se ve a un tío totalmente bizco mirando hacia adelante. Se cierra el telón. Se vuelve a abrir el mismo telón y se ve al mismo tío, pero que ya tiene la vista corregida y la mar de bien. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Bueno, el cantante, perdón. ¿Cómo se llama el cantante? A ver. Yamiroguay. Este era un español y un chino que le dice el español al chino, ¿has visto mi nuevo coche? Y le responde el chino, sí, ¿qué marca es? Y dice el español, un Alfa. Y el chino se queda pensando y dice, ¿lo meo? Y el español contesta, como lo mees, te pego. Una señora de unos 50 años de edad que visitaba una exposición de pintura contemplaba cada cuadro con mucha admiración, hasta que al llegar a uno de ellos preguntó indignada, ¿y a esto le llaman arte? Y en eso que un trabajador del lugar le contesta, no señora, eso le llaman espejo. Pobrecita. La señora había ser fea de cojones. Sí. ¿O más? Sí. A ver, ¿qué es algo y nada a la vez? ¿Qué? Pues. Mismamente. lo he dicho por decir, ¿eh? Pues lo has adivinado. Va, os voy a contar una historia. Este era un maestro de escuela que les deja como deberes a sus alumnos investigar de qué manera funciona la ley en su país. Por la tarde, al llegar a casa, uno de los niños pregunta a papá, ¿cómo funciona la ley en mi país? Y el padre le dice, pues mira, hijo, te lo voy a explicar con un ejemplo. Coge tu libreta y apunta. Yo, tu padre, soy el gobierno, porque en la casa mando yo. Tu mamá es la ley, porque ella impone el orden. Tu abuela es la prensa, porque está enterada de todo. La criada es el pueblo, porque hace el trabajo duro. Y tu hijo, tú eres la juventud. Y tu hermanito, bueno, la esperanza del mañana. Ahí está, ya tienes tus deberes resueltos, le contesta el padre. A medianoche el niño se levanta, va al baño, escucha ruidos en el cuarto de servicio y sorprende a su padre con la criada. Asustado, corre al cuarto de su madre y la encuentra dormida. Va a la habitación de su abuela, pero se encuentra viendo la televisión. Al volver a su habitación, encuentra a su hermanito con el pañal sucio y exclama, ahora entiendo todo. El gobierno jodiendo al pueblo, la ley dormida, la prensa perdiendo el tiempo en pelotudeces, la juventud desorientada y la esperanza del mañana hecha mierda. Bastante, bastante bien representada, ¿eh? Esa... La ley, ¿no? Esa ley, gobierno y todo esto. En fin, llegamos al momento de otra noticia curiosa porque llega la primera pausa del programa. Dice así Berlusconi. Dice, mejor que me gusten las mujeres guapas que ser gay. Hombre, este, a ver, sí. Este hombre siempre políticamente correcto. Sí, sí, sí, siempre... Qué simpático, ¿eh? Dice sus cosas. Bueno, a ver. Vamos a ver, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha declarado hoy que es mejor que me gusten las mujeres guapas que los gays. Durante la inauguración de la edición 68 del Salón de Moto de Milán, Berlusconi ha hecho así alusión al último escándalo en que se ve inmerso tras la irrupción en la escena de una joven de origen marroquí, conocida como Ruby Robacorazones, que frecuentó las fiestas del mandatario en su villa de Arcor en Milán cuando era menor de edad. En fin, este Berlusconi es un caso. Sí, ahora estábamos pensando, vaya... Sí, sí, siempre vaya, vaya. De una animalada a otra va este hombre. Si no, qué aburridos estarían los italianos. No tenían nada que decir, ni pero con sí, quién pero meterse. Sí, ¿lo siguen votando? Sí, sí, esa es otra. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos en nada, en cuestión de unos minutos. We'll be right back. Las radios limitat de 91.6 FM. En fin, hemos escuchado a estos pitufos maquineros con este tema American Pie en versión en castellano. Qué marcha, los enanos. Sí, sí, no van, no paran, ¿eh? No paran, no paran. Están que se salen, ¿eh? Se salen, ¿eh? Se salen. En fin, llega el momento de una noticia curiosa y precisamente algo que pasó ayer. A ver. Un conductor del metro de Barcelona alerta por megafonía del riesgo de un atentado. ¿Puedo decir algo? Gilipollas, porque ¿cómo se te atreves? ¿En serio hizo eso? Escucha, escucha. Conductor de la línea 1 del metro de Barcelona alertado este martes de un atentado a través de la megafonía del convoy número 112 de la línea, lo que ha motivado la apertura de un expediente informativo para depurar responsabilidades, han explicado fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona. Según la compañía, a las 8:37 horas el conductor ha visto entrar en el tren a una persona con aspecto magrebí y ha hecho referencia con el micrófono abierto a que esta persona podría llevar una bomba consigo, lanzando así unas expresiones desafortunadas. En declaraciones a la radio Rocío, una pasajera ha explicado que ha cogido el metro en la estación de Sagrera y que antes de llegar a Navas se ha empezado a oír por los altavoces a un hombre hablando en árabe. Ha afirmado, de repente ha dicho, esto es un atentado bomba. Ha habido pánico entre la gente, ha relatado la pasajera y ha admitido que han quedado paralizados. Según ella, después han visto que se trataba de una broma entre un compañero y el conductor. La gente estaba muy molesta. Estamos muy sensibilizados con el tema y no ha sido una broma agradable. Rouget ha relatado que de repente han oído palabra bomba. Según él, la gente se ha quedado pálida. Ha habido quien se ha levantado del asiento y ha ido a la puerta esperando la siguiente estación. 30 segundos después, la gente se ha quedado más tranquila cuando el conductor ha dicho a su compañero que dejara de hacer el idiota. Cuando yo he dicho gilipollas, idiota, ¿vale? A ver, ¿cómo te atreves? Después de los marrones que ha habido, ¿cómo te atreves a hacer ese tipo de bromas? Bueno, que si se le pueden llamar bromas, porque... Es que no lo es. Primero que es una falta de educación de cara a esa persona que ha entrado en el transporte, sea de la etnia que sea. Primero ya es una falta de respeto. Y después ya con lo sensibles que estamos con lo de lo que pasó en Atocha, que vengan y vengan a hacer y que nos cuenten en una broma. Y que es una broma. En fin, es lo que pasa, a veces hay bromas y bromas. Un expediente informativo. Todas las empresas. Me van a informar de que, muy bien chaval, lo has hecho muy bien. Todas las empresas hacen bromas de más gusto o de menos gusto y bueno, aquí ha pasado esto. Y en fin, menos mal que se queda ahí, en una anécdota. Sí, pero bueno. Pues nada, seguimos con los chistes. Con nuestras bromas. Sí, vamos a hablar de nuestra querida Belén Esteban, que sé que os gusta mucho, que sois fan, sobre todo Joan, que tiene una camiseta de Belén Esteban para dormir. Firmada y todo, ¿eh? Firmada y todo, que pone Esteban y detrás pone Andrea comete el pollo y esas cosas, yo lo sé. No sé quién es esa. Pues nada, se abre el telón y se ve a Belén Esteban paseando por Ambiciones. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? En Tierra Hostil. No me pegues, Joan. Que te veo venir. No te vayas. Déjame. ¿Vosotros sabéis por qué van 19 leperos al cine? ¿19? ¿19? Ah. Porque la película es para más de 18. Es lo que tiene. Nada, da igual. Mayores de 18. Es el grupo. Está claro. En fin, había una mujer tan fea, que cuando la llevaron a la Casa del Terror volvió con una solicitud de empleo. Esto es un hombre que sube en un autobús que está a petar y nada, pues como no sabía dónde agarrarse, coge con las dos manos y las aposenta encima de los pechos de una señora. Y dice, oiga, señor, podría poner las manos en otros sitios, y dice el hombre, no me tientes. Y vosotros sabéis, yo sigo con mi tema de los leperos, ¿por qué los leperos llevan limpiaparabrisas en el cristal de atrás? A saber. Por si llueve a la vuelta. Claro. En fin, leperos. Es un mundo aparte. En fin, era una mujer tan vieja, que en su carnet de conducir habían jeroglíficos. Pues nada, llega un par de pajarillos que querían hacer el amor, se suben a una rama de un árbol, y bueno, después de un rato, pues se caen y se mueren. Moraleja. Cuando quieras hacer el amor, no te subas a las ramas. La Guardia Civil para a uno de Lepe. Por favor, deme su carné, y su nombre y su apellido. ¿Está loco? ¿Y después cómo me llamo? Había una mujer tan fea, tan fea, tan fea, que cuando se despertaba el sol se escondía. ¿Sabéis quién dijo, a mí los camiones me revientan? ¿Quién? Pues un sapo. Oh. Tiene que doler, ¿eh? Pues sí. Pues yo no me muevo de Lepe, porque esto es uno de allí de Lepe que está limpiando los cristales y llega a un espejo y dice, ¡ostras! ¿Limpias tú o limpio yo? ¡Tanto lava! En fin, llegamos al momento de otra noticia curiosa, que dice así: roban una avioneta de una base militar hondureña. Para dar una vueltecilla. Sí, para hacer un voltio. Sí, para paseo, hombre. En la ciudad de Tegucigalpa, supuestos narcotraficantes se llevaron la noche del domingo una avioneta incautada a carteles de la droga del aeropuerto de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Entre 10 y 11 de la noche, una persona por una parte oscura salió del monte. Un agente golpearon a dos militares, los dejaron inconscientes, empujaron la avioneta a la pista y la levantaron. ¿Y no se montaron en ella? Eso no entraba dentro, cosa más de los planes. O sea, claro, al igual la levantaron para lanzarla, ¿no? Como un avión de papel, pues... Para trasladarla. En fin, la aeronave de 6 plazas había sido decomisada en 2008 en un operativo antidrogas en la comunidad de Iriona, 600 kilómetros al noreste de la capital, en la costa del Caribe. En fin. 2008 no podían haber ido a buscar una más moderna, que seguro que la tienen. No, pero si lo que buscaban es por lo que había dentro. Seguramente también. Por el material que había dentro, hombre. A ver, gratis es lo que tiene, ¿eh? En fin. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en unos segundos, unos minutos, mejor dicho. ¡Oh, socio! ¡Malditos pitufos! ¡Acabaré con esos renacuajos azules! ¡Acabaré con todos ellos! ¡No dejaré ni uno! ¡Os odio, pitufos! ¡Pequeños insignificantes! ¡Temblad porque estoy aquí! ¡Malditos pitufos! Si os pudiera pisar, que bien lo voy a pasar. Yo seré un pitufo más y entre ellos la armaré. Madre mía, los pitufos dieron de sí, los pitufos maquineros, llorando por ti, tema original de Q Minerva, año 95. Estamos hartos de ti. Por si no lo sabías. ¿De quién? ¿Eh? ¿A quién miras? ¿A quién estás mirando? En fin, la noticia de un socabrón. ¡Hala! Digo, un socavón gigante engulle un coche en Alemania. ¡Qué cabrón! Sí. Si tenía hambre, pobrecito. Tal vez, ¿dónde estará mi coche? ¿Dónde estará mi carro? ¿No? Pues, sí. Por el estilo. Pedazo de agujero. ¡Madre mía! En fin. El socavón del tamaño de una piscina olímpica y hasta 25 metros de profundidad se ha abierto en la madrugada del lunes en el suelo de un área residencial de la localidad de Schmalkanden, en el estado de Turingia, al este de Alemania. Madre mía, y aquí necesitamos tuneladoras historias, ¿no? Ahí te lo hacen en un momento. 25 por 25, venga, pim, pam, y se ha tragado un coche. ¿Solo uno? Sí, no, compán. Aunque no se han registrado heridos. El agujero tiene casi 40 metros de largo por 15 de ancho y entre 20 y 25 de profundidad. Adiós al coche. Sí, no, está ahí al fondo. Por favor. Y después a la ministra de aquí que le tiraron piedras y le dijeron de todo por cuatro agujeritos de mierda. ¿Y aquí qué ha pasado? Y Alemania se está... Sí, pero a saco. Está hundiendo. Claro, solo un coche. ¿Por qué? Porque es una zona residencial, pasó por la noche y claro, la gente guarda los coches claro, en... Pero por suerte fue lo que es la calle. Llega a pillar una casa y es que desaparece la casa. Sí, la casa. Deben estar, pero... Hay tu puestecita dentro. No, y sigue cayendo. ¡Vum! ¡Madre mía! En fin... Los servicios de emergencia han trasladado a la gente a un lugar seguro, ha dicho el portavoz de la policía, Fred Jagger, en declaraciones a la televisión N Televisión. Los hechos se han producido a las 3 de la madrugada, hora local, en la localidad de, como hemos dicho antes, Schmalkalden. Cuando de repente la tierra se ha hundido acompañada de un fuerte estruendo, hecho que ha alertado a los vecinos. Las fuerzas de seguridad desconocen por el momento el origen de este socabrón, aunque el gobierno local apunta a que en la zona había minas de sal en la Edad Media. Ah, Claro, en la Edad Media. Claro. Nada, hombre, ya está. Es normal. Y ha habido alguien que ha ido chupando la sal y ahora, claro, eso cae. Entonces, que cae por el peso. Y la dice... No es buena tanta sal. Es que, claro. Dice, un gran estruendo. No, lo va a hacer en silencio, si te parece. Va a caerse en silencio. Ahí. Espera, que me voy. Adiós. Espera, que caigo. Espera, ya me he caído. En fin. Venga, vamos a seguir. Venga. Pues nada, un día una mamá le pregunta a su hija, bueno, ¿quién es la persona que la mamá más quiere en el mundo? Y la hijita toda cariñosa responde, al amigo de papá. Mm. Entra un señor a un bar con un loro y el camarero pregunta, ¿habla el animal? Y el loro responde, ¿y yo qué sé? Toma ya. Había una mujer tan fea, que cuando nació su madre dijo, ¡qué tesoro! Y su padre dijo, sí, tienes razón, hay que enterrarla. Mamá, ¿por qué papá es calvo? Dice, pues nada, porque piensa mucho y claro, se le cae el pelo. ¿Y tú por qué tienes tanto pelo? ¡Cómete la sopa! Una abuela le dice a la nieta, hija mía, cuando yo tenía tu edad ya trabajaba. Y la nieta le dice a su abuela, abuela, cuando yo tenga tu edad, seguiré trabajando. Doctor, tengo un testículo de hierro y otro de madera. ¿Y usted tiene hijos? Sí, Robocop y Pinocho. ¿Sabéis, Andrea, este es uno de los nuestros? A ver. ¿Sabéis qué dijo Dios después de crear al hombre? ¿Qué dijo? Tengo que hacer algo mejor. ¿Vosotros sabéis por qué los leperos se abanican con un serrucho? Porque el aire de la sierra es más sano. Entra un borracho en una cafetería y dice, celebrando con voz ahí balbuceante, ¡feliz año nuevo! A lo que una dama le contesta, ¿feliz año nuevo? ¿En pleno abril? Y el borracho, ya estamos en abril. Ay, mi mujer me va a matar, nunca había llegado tan tarde. Esto es un loco que va por la calle y le dice a otro que se encuentra por la calle, también otro loco, dice, ¿sabes? Dios me ha dicho que soy el mejor. Y en otra que el otro dice, yo no te he dicho nada de eso. Un vasco va al hospital esperando a que la mujer dé a luz, sale el médico y dice, han sido quintillizos. Y dice el hombre, si es que tengo un cañón. Pues entonces míreselo, contesta el médico, porque han salido negros. Dios. Había una vez una persona tan delgada que ni siquiera tenía dedo gordo. Esto es un hospital que recibe una llamada telefónica. Dice, mi mujer va a dar a luz. Dice, ¿es su primer hijo? Dice, no, soy el marido. En una oficina árabe, nombre, Abu Abdallah Sarafasi. ¿Sexo? 4 veces por semana. No, ¿hombre o mujer? Hombre, mujer y algunas veces camello. A saco. Lo que sea, ¿eh? Es que el desierto... Son dos amigos que se encuentran y uno dice al otro, Antonio, te tengo que dar dos noticias, una buena y otra mala. Dice, mira, ya estoy harto de las noticias malas, dime solo la buena. Coño, pues mira, el airbag de tu coche funciona de puta madre. Esto es un paciente de un manicomio y le dice al psiquiatra que está a punto de casarse, que se quiere casar ya. Dice, bueno, ¿y quién es la afortunada? Pregunta el doctor. Dice, pues nada, es una pulpita. Dice, a ver, ¿cómo te vas a casar con una pulpita? ¿Que no ves que no es normal? Dice, ¿y ahora qué hago con los 8 anillos? Un policía municipal. ¡Alto! Se ha saltado un semáforo rojo. Tengo que ponerle una multa. Dígame su nombre, por favor. José Chuartis Gincortensin Dangirre de Ursuquimente Sagaraviberría. Bueno, hombre, rojo, que es lo que se dice rojo, no era. Era ámbar intenso, más bien... Siga, por favor. Normal. ¿Quién se va a poner a escribir eso? En fin, la maestra le encarga un ejercicio de matemáticas a Pepito. Pepito le pide ayuda a su papá. Pepito llega a la escuela y le dice su maestra: Pepito, ¿por qué no has hecho el ejercicio? Dice: mira, es muy sencillo. Mi papá y yo arrancamos todos los árboles del parque, pero ninguno tenía la raíz cuadrada. Pues nada, dos amigos, uno lleva casado 20 años y dice: sigo enamorado de la misma mujer. En esas que el otro contesta: ostras, qué bien, ¿no? Jo, qué alegría. Dice: sí, pero ¿cómo se entere mi mujer? Estos son dos mujeres conversando. Ah, ¿cómo te fue el día? Uf, una catástrofe. Mi marido llegó a casa del trabajo, cenó en 3 minutos, después tuvimos relación. Bueno, lo hicimos durante 4 minutos y a los 2 minutos ya estaba dormido. Pero bueno, ¿y tú cómo fue? Ha sido fantástico. Mi marido llegó a casa, me llevó a cenar, luego caminamos durante 1 hora hasta que llegamos a casa. Después de 1 hora de hacer juegos amorosos a la luz de las velas, tuvimos relaciones sexuales durante 1 hora y hablamos luego por más de 1 hora. En esto que los dos maridos, por el teléfono, hablando. ¿Cómo te fue el día? Ah, ha sido fantástico. Llegué a casa y la cena estaba sobre la mesa, cenamos, hicimos el amor y me dormí como una roca. ¿Y el tuyo? Pff, una catástrofe. Llegué a casa cansadísimo, no había luz, tuve que llevar a mi esposa a cenar afuera. La comida, una basura y carísima. Y tan cara que no tenía dinero para el taxi, así que tuvimos que ir andando. Pero cuando llegué a casa estaba tan estresado que necesité 1 hora para tener una erección y otra para alcanzar el orgasmo. Y con todo eso me desvelé y tuve que soportar a mi mujer hablando durante 1 hora. A saco, ¿eh? Versiones diferentes. Primer acto, un elefante tocando la guitarra eléctrica. Segundo acto, un hipopótamo tocando la batería. Tercer acto, un rinoceronte cantando rock duro. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Heavy metal. Andrea, otro de estos nuestros. A ver. ¿Sabes cómo se llama la mujer que siempre sabe dónde está su marido? ¿Cómo? Viuda. ¿Qué hace un lepero vestido de vampiro y conduciendo un tractor en mitad de un campo? A ver. Buf. Sembrando el pánico. Claro, claro, claro, claro. En fin, llegamos al momento de una noticia curiosa y eso significará que llega la tercera y última pausa del programa. Dice así: una candidata fallecida disputará la segunda vuelta en una elección regional en Perú. Pues está fallecida. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a presidir? El voto del cielo. En fin, en Lima, una candidata muerta en un accidente de tráfico en agosto ocupó el segundo lugar en las elecciones regionales de octubre y disputará la presidencia de la región Huánuco, en el noreste, en noviembre, anunció el sábado la autoridad electoral de Perú tras difundir los resultados finales. Máxima Garay, del movimiento Hechos y No Palabras, obtuvo el 25,6% de votos, quedando detrás de Luis Picón, del partido Somos Perú, quien alcanzó 29,2%, por lo que ambos irán a la segunda vuelta al ser los candidatos más votados en Huánuco. La víctima murió en un accidente automovilístico en agosto en plena campaña política y al estar ya cerrados los plazos de inscripción de candidatos fue legalmente imposible designar el reemplazo. En el caso de que el candidato muerto gane las elecciones regionales que se realizarán en noviembre, el cargo de presidente será asumido por el candidato a vicepresidente de su agrupación. Bueno, mira, aún. La cosa es, ¿habrá alguien que la vote si ya está muerta? Uy, tranquila, bueno, que se inventaran algo. El tema es votar al partido político. Ya, que sí, pero te puede gustar más o menos, pero si es el mismo partido, al menos las ideas suelen ser bastante similares. Ya, pero será ese el motivo, no sé. Pero algo usarán. Sí, seguro. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. las radios limitadas de 91.6 FM. Pues sí, se fue el tema este original de Laura Pausini, versionado por los Pitufos Maquineros. Se fue. Estoy aquí. Detrás de la nevera, estaba escondida. Está ido. Estoy aquí. En fin. ¿Qué hacías detrás de la nevera, pava? Que eres una pava. Refrescándose. Claro. No me hagáis decir lo que estoy pensando, porque una única pitufina entre tantos pitufos seguro que sé que necesita refrescarse. No, al igual lo que necesitan refrescarse son los otros. Nosotros, ¿no? Imagínate 100 pitufos ahí solo para una, hostia, no. Pero qué fiesta. Ella tendrá la fiesta que quieras, pero ellos no. Sí, pero eso al final duele. ¿Qué quieres que te diga? En fin, llegamos a la última noticia curiosa que dice así. Una empresa propone poner lápidas digitales multimedia Mola. En los cementerios de Valencia. Mola. Con publicidad y todo. Y claro. Mola. Para que lo puedas ver desde tu iPod o desde tu BlackBerry. En fin, cementerios 2.0 con pantallas táctiles y aplicaciones multimedia para saber en qué lugar del Campo Santo se encuentra el nicho de un ser querido o personaje ilustre para conocer, por ejemplo, la biografía del fallecido, visionar fotos o vídeos de recuerdo o incluso para escribir mensajes a los familiares y dejar constancia de la reciente visita. Todo esto podría ser una realidad en los cementerios si la propuesta planteada por el Centro Tecnológico ha ido al Ayuntamiento cala y se desarrolla en los cementerios de Valencia. Esta revolución digital permitiría buscar o localizar a familiares o personas ya fallecidas desde casa o in situ. Claro. Además, la propuesta de Cementerio 2.0 se incluye la incorporación de lápidas digitales que albergarían todo tipo de información multimedia. Como vídeos del muerto, etcétera, ¿no? Sí, en fin, paso más será lograr una especie de Facebook del más allá, ya que en caso de aplicarse esta tecnología en Valencia se permitirá la interacción del visitante con el dispositivo. Ahí puede llegar. Y de aquí poco 3D. Ahí estamos. Puede llegar una persona a visitar un nicho y dejar unos mensajes o comentarios escritos en memoria de esa persona. Por ejemplo, dejar constancia de su estancia, en fin. He estado aquí. Lo malo es que te respondan. No hay respuesta. Me gusta. He venido a visitarte, tu cuñado. Me gusta. Hombre, sería preocupante, ¿eh? Como lo contesten, sería preocupante. Miedo. Mucho miedo. Hombre, ¿no hay gente que se quiere enterrar con los móviles? Por algo será, para conectarse. Qué miedo. Pues sí. Bueno, pero para miedo los chistes que contamos nosotros. Sí. Eso sí que son malos. Nada, una niña pequeña dice, mamá, ha venido el recaudador de impuestos, dice desde la cocina. Ah, dile que pase y ofrécele una silla. Dice, no quiere una silla, las quiere todas. Normal. Dos catalanes que se encuentran en la calle y uno de ellos iba caminando con su anciana madre y el otro le dice, hombre, Josep, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Pues aquí, que estoy con mi madre, la pobre, se ha quedado sorda y ciega. ¡Ostras! Vaya, ¿y la llevas ahora al médico? No, voy a que le corten la luz y el teléfono. Claro, ¿para qué lo quiere? Si no lo va a usar, ¿no? En fin, ¿cuál es el colmo de un jorobado? A ver. Estudiar Derecho. Toma. Nada, una mujer de... Antes de casarse, pues es una mujer incompleta, ¿vale, Andrea? Pero una vez casada, es una mujer acabada. Plan, son reversibles, tranquilo, los puedes aprovechar si te haces ilusión. No, ya están bien así. Ah, vale. Después de medio siglo de matrimonio, él muere. Al poco tiempo, ella también, y se va al cielo. En el cielo, ella se encuentra al marido y corre hasta él y le dice... ¡Amor, qué alegría encontrarte! ¡Podremos pasar toda la eternidad juntos! Y él responde, ni lo sueñes, Cristina. El trato fue clarito, hasta que la muerte nos separe. Ahí está, bien clarito, claro que sí. Tenía razón. Sí. ¿Cuál es el colmo de un pintor? Ay, ¿cuál? tirarse un pedo tricolor. ¡Qué asco! Adivinanza. Tengo 4 dedos, 3 piernas y un brazo. ¿Qué soy? Deforme. Sí, muerto. Señor. Ah, vale. Oye, Joan, ¿estás no, bien? No, ¿eh? Esto es que te sale, Joan. Es lo que me sale, a ver, esa definición es, pues, sí, en mi diccionario. Es fácil. Doctor, doctor, tengo un caso agudo de herpes, gonorrea, peste bubónica, sífilis, sida. No se preocupe, le ingresaremos en un cuarto particular y le pondremos a dieta de pizza. ¿De pizza? ¿Y eso me curará? No, pero es lo único que cabe por debajo de la puerta. ¡Hostia! A saco, ¿eh? ¡Pobre hombre! Y galletas por la mañana, ¿no? Sí, un charquillo de agua. ¿De qué lema, qué lema? ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Ay, a ver. Trazar una línea con la regla de su mujer. ¡Oh! ¡Qué asco! Pues nada, ¿en qué se parece un pedo al móvil? ¿En qué? Pues nada, que en el momento que suena nadie sabe de quién es. Suele pasar. Manolo, ¿te gusta Plácido Domingo? Pues claro, hombre, más que el jodido lunes. Es normal. ¿Cuál es el colmo de un egoísta? ¿Cuál? Comerse los mocos detrás de la puerta para que nadie le pida. ¡Dios! Si estuvierais en mitad del mar ahogándoos, ¿qué haríais? Ay, no sé. Pues llorar para desahogarse. Oh. Es una opción. Sí. No creo que tuvieras tiempo, pero... No, pero bueno. Dice el profesor de biología a los alumnos. A ver, señores, pregunta de examen. ¿Cuál es el músculo del cuerpo humano que aumenta de tamaño 10 veces? Nadie levanta la mano, excepto Laurita, que dice... Señor profesor, es el músculo del pene. A lo que dice el profesor. Suspendida, Laurita. La respuesta es el músculo óptico. Pero, de todas formas, felicita a su novio de mi parte. Estaba un borracho caminando por la calle cuando de pronto se encuentra con una monja con su vestido negro. El borracho se le acerca y sin pensarlo le da unos cuantos golpes y la monja cae al suelo. El borracho le dice, ¡vamos Batman, levántate y lucha! Una frase, cuando el río suena es que no estamos sordos. Sí. Siguiente. Voy. Un matrimonio sueco, los dos rubios de ojos azules, con sus respectivos padres rubios y de ojos azules, y sus respectivos abuelos rubios y de ojos azules, tienen un niño, negro, de piel, moreno de pelo y con los ojos como el carbón. El marido, así extrañado, se hace la prueba de paternidad y se confirma que el hijo es legítimo. Ante las reclamaciones del padre de la criatura, que no lo podía entender, el doctor le explica. Bien, estamos ante un evidente caso de la enfermedad del Kodak. Doctor, ¿y eso qué significa? Bueno, coño grande, pene pequeño, entra la luz y el niño se vela. ¡Das! ¡Dios! Por favor. ¿Sabéis qué es un ovni? No sé. ¿Qué? Un óptimo varón noble e inteligente. ¡Por Dios! Pues nada, esto es la consulta del otorrino, que va un paciente después de varias consultas y dice, le felicito, su prueba auditiva ha sido favorable. En esas que el paciente dice, ¿mande? ¿Qué me ha dicho? Claro, sí, súper positiva, claro. No dude. ¿Sabéis cómo meter 20 bilbaínos en un 600? Sí. Diciéndoles que no caben. Claro, a saco. En fin, amigos, amigas, llega el momento de finalizar el programa de hoy. Un puede entrar más, un día más, unos cuantos chistes más o menos, depende cómo se mire. Sí, bueno, sí. El último ya no está. Ya no está, menos. Ya no está el último. Se nos ha ido. Se fue. Detrás de la nevera, escondido. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Es la Nuria Pitufina. Sí, hoy sí, ¿eh? Tenía que salir, lo sabía. Gracias, Andrea. Ah, gracias a ti. Y hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós. Radios limitat veia 91.6 FM.